Los Totales, entonces, la banda elegida para el primer corte del Compipulenta 2, El Abrigo se llama el tema, está buenísimo, sí. Tema bien del estilo de ellos, con esas guitarritas y esos coros, sí. La verdad que va avanzando, va subiendo y explota al final. Exactamente, vamos a escucharlo de acá hasta que salga el disco varias veces. Totalmente. Va a rotar en la radio, tenemos entendido. Sí. Podríamos subirlo también a lo vamos a subir al SoundCloud, como hicimos con Raymond en su momento, ¿se acuerdan? Esas viejas épocas. ¿Por qué no nos vemos esta noche? Claro. Bueno, la idea es que pase algo parecido. Ojalá, ¿no? Ojalá que sí. Así que bueno, vamos a una tanda, así ya nos metemos de lleno en un par de minutos en el show en vivo aquí en la Hora Pulenta de los chicos de Navegar. Dale. Nacional Rock, FM 93.7, sintoniza el futuro. Nacional Rock e Igualdad Cultural te invitan a la primera fecha del ciclo Rock de mi País. Este sábado, a las 20 horas, Jimena López Chaplin, Namaes, Rosario Ortega. En vivo, en el auditorio de Radio Nacional. Maipú 555, entrada libre y gratuita, capacidad limitada. Jimena López Chaplin, Namaes, Rosario Ortega. Transmisión en vivo por nacionalrock.com. Vibra con tu música. 93.7 Rock de mi País. Estamos hablando con el gran José Naroski. ¿Cómo estás, José? Orgullo. Estoy muy bien, si le sacas el gran, encantado, estoy muy bien. Matías Castañeda, Tomás Balmaceda. Yo tengo 12 libros y en cada uno de los libros hay unos 10 o 15 aforismos sobre la amistad. La amistad es un valioso tesoro que requiere dos guardianes permanentes. Sucio Punk. Este abrazo es para usted, José Naroski. Sábados de 16 a 18. Gracias, muy amable. Nacional Rock 93.7. Soy José Naroski. Tenemos algo para decir. Y un oyente de Sucio Pop. Sábados de 14 a 16. Nicolás Lantos y Juan Manuel Strasburger. Para seguir haciendo del mundo un lugar más pulento. Treinta y un minutos después de las 3 de la tarde acá en Nacional Rock, seguimos en la Hora Pulenta y ya nos metemos de lleno en el recital en vivo, eléctrico, ultra enchufado y ruidoso de esta tarde. Señoras y señores, con ustedes los chicos de Navegar. Vamos. Llegar a mi almohada, vestida de silencio, desnuda. gracias. ¿Cómo se llaman los dos temas con los que arrancaron? El primero se llama Hojas Secas, de nuestro primer disco. El segundo, Cuello en Pétalos, de nuestro segundo EP. ¿Y ahora con qué seguimos? Vamos a tocar unos temas del último disco que sacamos hace 2 meses, que se llama Cuentas. Y el primer tema se llama Cuentas también, que vamos a tocar ahora. Bárbaro. Vamos. Cuentas que van a ser. ahora vamos a tocar como vos querés. Bárbaro. Señoras y señores, esto es Nave Hogar tocando acá en vivo en La Hora Pulenta. A la gente que quiera escuchar estos discos, el que acaban de sacar hace un par de meses y los anteriores, ¿cómo pueden hacerlo? Además de a través del sello Dojo. En Bandcamp, navehogar.bandcamp, y en la página del Dojo, discodojo.com.ar, se pueden descargar. Bien. Muy bien. Directamente, todo gratis. ¿Hay fechas? Para todo el mundo. Ahí sacamos el muy machete. Bien, muy bien. Muy el viernes que viene tocamos en el especial. Bien. Con Las Diferencias y Inmobiliaria. Bien. Un fechón. Sí. Sí. Parte del ciclo Invernando del Dojo. Sí. Todos los viernes de septiembre en el especial. Sí. Una banda distinta. ¿Esta es la tercera o segunda fecha? La segunda. La segunda. Muy bien. Ayer con La Suma. Muy bien. Igual para el final del mes ya sería Primaveriando más que Invernando. Primaveriando. Uh-huh. Y aprovechar también porque hoy a la noche tocamos con Digizadas. Bien. Ya lo pasaron. Bien. Sí, ¿eh? Muchas gracias. Hay que decir, sí. Repitámoslo, recordemos. Acá en La Cigale, ¿no? En La Cigale gratis. Con Mapa de Beats. Con Mapa de Beats y Lilian Nube. Hermosa fecha. Sí, gran fecha. Saludos sí, a los muchachos de Fuma Amigos, discos. Sí, sí. Y eso es todo. Bueno, continúen entonces con lo que mejor saben hacer, que es la música. Muchas gracias. Por favor. El tema que te vamos a tocar ahora se llama Mientras. Es del nuevo disco también. Mientras miremos llorar. We'll be right back. tocar no es. Vamos. Vivo en la hora pulenta. En la hora pulenta. Agradecerles a ustedes por el espacio, a todos los muchachos, el sonido. Estaba pobladísimo el estudio, vinieron sí, sí, contemos. A todos los amigos del dojo. Muy bien. Baltano Estudio Fotográfico, que siempre nos saca fotos. Muy bien. Bueno, más que nada agradecerle a ustedes por la onda. Y a ustedes por venir a tocar aquí. Gracias. Este tema se llama Ya no sé qué hacer. Pará. Uepa. Ahora, dale. Yeah. Recordemos, Nave de Hogar va a estar tocando hoy esta en la Cigal. Exactamente. Junto con Mapa de Beats y con Lil Noe. Muy bien. Ahora vamos a tocar El Silencio Nos Esconde. Bueno. Recordemos que otras bandas forman parte del Dojo Discos. ¿Qué te estamos parece? La Suma de uh-huh. todos los tiempos, Digizagas, Abril, uh-huh. Queimada, La Ola, uh-huh. también Héctor. Muy bien. Creo que. Los Surfing Maradonas. Sí, sí. Compartimos el baterista. Muy bien. Emma Yaga, Anticristo. Es interesante porque realmente se comportan como un sello, o sea, no es un comparten no solamente integrantes, sino equipos, logística, todo. Amistad, obviamente. Sí. Se nota mucho la cosa fraternal entre las bandas, hay que decirlo. Nos ayudamos mucho y tratamos siempre de estar ahí. Sí, hay una filosofía en común, más allá de que también musicalmente hay afinidades, cada una tiene su recorrido, sí. Pero hay una idea en común muy linda, que bueno, por ejemplo, la tiene Laptra. Sí. Pero creo que ustedes sigan ese camino parecido y es muy lindo ver que se replica. ¿Quieren cerrar con un tema más? Dale, hacemos uno más. ¿Tienen? Se llama Palabras. Perfecto. Vamos. Bien arriba. Vamos. Que salga el sol hoy también. Por favor. Por favor. Palabras que vuelcan, en vano me esfuerzo, la lengua al paladar, repite la misma canción. We'll be right back. ¡Bravo! Acá el público pide uno más y dado que son todos así pan rocks cortitos, vamos creo que podemos. Sí, sí. A dedicarle a Lautaro, que sé que le gusta, Ermitaño. Vamos. Vamos. Bien punky. Con esto redondeamos el show de Navio Gar acá en vivo en La Hora Pulenta y también este programa. Vamos a agradecerle a Adrián Viña, que estuvo en la producción, a casi digo Matías Colombati, Matías Mesolán en la coordinación de aire, a David Eskenazi, que estuvo en la operación técnica, y a Hernán Abella haciendo como sonido siempre, aquí. Gran sonido. Les tocó el mejor sonidista que tenemos, ¿eh? Mirá, ahí está. Le agradecemos también a Juan Bobillo, que estuvo charlando con nosotros hace un rato sobre la muestra que va a hacer con el arte que está haciendo para los discos de Los Paquidermos. A los chicos de Nave Hogar y de Dojo Discos, que han venido acá a hacer el aguante. A Victoria y a Nat, que también vinieron a acompañarnos y a engalanar la velada. Recordemos que en la semana van a poder obtener el recital de Nave Hogar subido a nuestro blog, que después vamos a replicar obviamente en Facebook y en Twitter. Así es. Y bueno, quédense escuchando Nacional Rock. Ahora viene Sucio Pop con Tomás y con Matías. Sí. Y en la semana subimos el tema del compi. Sí, en la semana el de los atales, el abrigo. Y seguramente nos encontremos hoy a la noche en algún lado tomando una cerveza y mirando una banda. Tengan una buena semana. Nos volvemos a ver el sábado en la misma batidora por el mismo Baticanal. Chau.